on tight. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Cómo estáis todos vosotros? Y yo aquí, en una zona aislado, haciendo este bonito programa, que ya, nada más, ajustaros a la silla, encended la centralita, que ya comienza... Good Karma Radio Show, Zeta, ¿qué tal? Hey, pero ¿cómo estás, mi querido liberado y anecdótico siempre, señor Briggs? Yo muy bien, de paseo me he venido a la madre tierra, a la madre patria, no mentira. Estoy aquí en Rosario y nada, así que aquí está lloviendo, no sé cómo estáis todos vosotros en Buenos Aires, qué es lo que está sucediendo. Genial, buenas tardes a todos. Sí, acá Zeta también está lloviendo un poco. No sé en Capital si estará lloviendo, pero bueno, acá en Quilmes un poco de agua. En la radio va a haber una gotera, así que el pulpo debe tener muchos paraguas en sus manos y vamos a aprovechar a saludar a nuestro querido pulpo. Hola, pulpo, ¿cómo estás? Ahí sacude los tentáculos y dice cosas. Él nos ha dicho una nueva manera de comenzar el programa y para celebraros el próximo sábado que volvemos al estudio, porque, a ver, necesitamos platillos. Estamos cumpliendo. ¿Cuántos años, mi querido Briggs? Estamos cumpliendo 2 años y 3 temporadas, se puede decir. Y 3 temporadas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a volver al estudio y ahí sí que los vamos a saludar a todos como... ¡Hola, karmadictos! ¿Cómo estáis todos vosotros? Vamos a decir de una manera muy correcta. Estamos con la cuenta regresiva para nuestro aniversario, así es. Estamos la fecha... súper emoción. Toda la superproducción. Vamos a tener la limusina ese día para bajar ahí con la alfombra roja. Quiero imaginar que ya estáis subiendo mi trono de la gente de Viángeles Muebles. No, pero obviamente vamos a tirar el estudio por la ventana. Va a haber cosas ricas, como siempre, para comer. Pero nos han llegado las poleras, las camisetas de Good Karma, el Briggs y a mí, así que aplausos, porque estáis así es. Muy bonitas y no vemos la hora de estar en el estudio. Sí, es verdad, habíamos pensado una para el pulpo y para señorita Corin, pero después dijimos, ¿de dónde coños vamos a sacar una camiseta, una polera que tenga 8 agujeros para que el pulpo pase los tentáculos? Y dijimos, bueno, no sé. Y no solo eso, que vamos a estar estrenando camisetas el día del festejo, sino que vamos a tener a la prensa que nos vais a hacer unas fotos, ¿o no, señor Briggs? Así es, yo estoy no estoy comiendo el día de hoy para poder entrar en mi talla, porque no sé, yo no la tengo todavía. Vamos a ver, el Z se la ha probado y le ha quedado pintado, pero no tengo que comer de aquí al 2024, para que la polera me siga entrando. Vamos a ver el Briggs, pero bueno, a ver, pulpo, si por favor, el estudio tiene que estar, pero además de la alfombra roja, tiene que estar impecable, porque, como siempre, porque vamos a llegar con la prensa que nos vais a estar tomando fotos y ahí capturando el momento. Sí, así tal cual, no puedo repetir lo que el pulpo, es como que se ha colado un espíritu. El pulpo está mimetizado con el meme que estuvo durante la última semana rodando, que bueno, creo que no lo podemos repetir al aire, pero bueno, el pulpo está mimetizado con eso y es la cucaracha constante. En algún momento los vamos a saludar a todos así. Llama a un tal Juan Carlos. ¡Hola, Juan Carlos! Bueno, vamos a contaros un poco. Primero vamos a decir dónde podéis comunicaros todos que tenéis la app de la radio, que como dice el Brix, es muy amigable porque tiene un botoncito que podéis enviar ahí dolarucos al Z y comida al Brix. Bueno, no tanta comida porque tiene que entrar en la esta camiseta. Semana no. Pero bueno, buscar, bajarse todos la app y como siempre ahí vais a tener todo, y si no, no podéis escuchar en la web en www.comoesbrix, que no me la acuerdo. .fmradiobox.com. Muy bien. Y obviamente lo hemos colgado en la historia, así que si vosotros queréis hacer el swipe up, que ahora tenemos swipe up, podéis hacer deslizando ahí y nos van a encontrar ahí para aparecer nuestras voces chicas. En hablando. Vivo y en directo. Sí, tal cual. Y el Brix le va a contar todas las redes que tenemos. Todas. Sí, todas. Nuestro WhatsApp también, que es el 116470-47. También en todas las redes nos encuentran como Good Karma Radio Show, salvo en donde Z. Obviamente en el Twitter, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, ¿por qué? Porque somos los putos amos y lo vamos a demostrar con nuestro regreso. Con nuestro regreso va a ser triunfal, niño, pero que va a estar... vamos a tener público también, porque van a ir nuestros karmadictos ahí, vais a estar presente, alentando y poniéndonos nerviosos, porque siempre que tenemos público nos ponemos un pelín nerviosos. Y aprovechamos a decirle a la señora Luis Miguel que no venga al festejo, porque aquí no va a estar el puto de Luis Miguel, que no se lo vamos a pasar. El Luis Miguel está sentado con Arjona, con el Juan Carlos ese y también con Shanaya, que bastante le habrá hecho caso a Juan Carlos para tener el álbum en el ranking, en el puesto 7, 6, no sé cuál era. Bastante Juan Carlos habrá pasado historia. Esa niña, sí. Muchos Juan Carlos de la historia habrá pasado. Pero me he perdido de tanta charada que hemos hablado. Dijimos... Les contamos qué es lo que vamos a tener hoy, sí. Nuestras redes ya están todas. Vamos a tener un bonito de Get the Look. Creo que tenemos dos estrenos, y si no son estrenos, los vamos a tener igual, porque al Z le sale de los cojones pasar eso, y van a estar muy contentos. Y flashbackazo. Cuando escuchéis el flashback, van a tirar todo lo que tengáis en la mano, poner la radio a tope y vais a bailar, como siempre. Así es. Tenemos muchos estrenos, como vos decías. Por ejemplo, tenemos estreno de One Republic, tenemos Halsey finalmente con su álbum, y tenemos a la gente de Duran Duran también con nuevo single. Los hermanos Gallagher no paran. La gente de Duran Duran, por Dios, me gustáis mucho. Me perdí con los Gallagher. ¿Qué ha pasado con Gallagher y Duran Duran? No, que digo que no paran. Están por sacar nuevo disco, van por su segundo single, así que vamos a tener hoy un poquito de... Pero que también se llamáis Gallagher. Pensé que era como Noel y Liam Gallagher de los Oasis. No sabía que eran de apellido Gallagher los Duran Duran. Y que sois hermanos. O estoy haciendo un berenjenal. El Brix ha muerto. El Brix ha muerto del otro lado de la centralita, muerto. Me mareaste, sí. Gallagher, tenemos a Noel y Liam Gallagher de Oasis. Es verdad. Recalculando para mí, es verdad. Porque me he perdido que Duran, primero que eran hermanos, digo, ¿cuándo habéis sacado un vínculo? Y después digo, ¿no vas a ser que Duran habéis grabado un tema con el Liam y el Noel? Y digo, pero que mi cerebro había petado. Bueno, el que ha petado es el Brix, luego de paro cardíaco. Yo mezclé todo, me hice el productor y era lo que quería generar, que se fusionaran las dos bandas. Muy bien. ¿Tenéis estilos diferentes? Pero sería interesante. Guarda que si algún día de esto sale Duran Duran con Oasis, va a ser por nosotros. ¿O por qué no? Va a ser por este programa. Duran Duran viene pisando fuerte con el tema de adaptarse a toda la nueva forma de hacer y de escuchar música. Está trabajando con productores nuevos, se está ayornando muy bien. No sois hermanos, así que son todos amiguitos. No sois hermanos, ni son los Gallagher. Los Gallagher son de otra banda. El Brick ha petado. Pero bueno, antes que el Brick colapse como la app, vamos a ir con que vamos a empezar. Creo que con un demo que... Sí. sinceramente, no sé cuál me gusta más. Si me gusta el demo o la versión original, porque el demo tiene esa cosa de Making the Joyride que cuando uno lo escucha, flipas. Sí. Vamos a ir con Rochette y The Big Love y después vamos a seguir con The Center of the Heart, otro temazo. Así que nada, niños, vamos con Rochette y The Big Love. Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Yeah. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero bueno, me da mucha gracia el pulpo. Estamos escuchando de fondo a la niña Berg y siempre me va a emocionar esto porque creo que fue lo primero que estrenamos. ¿Cuántos recuerdos? En nuestro primer programa, creo que habíamos estrenado este temazo de Berg, What If, y siempre que lo escuche voy a recordar aquel día que todavía estábamos con Señorita Grey y el Brix, y en la primer pausa hicimos como que nos aflojamos de los nervios que teníamos. Y hablando de eso, estamos gestionando con la productora Berg Wailoncha, que se tiene que poner media pila, porque el programa que viene, o sea, que vamos a tirar todo por la ventana, tenemos que estrenar separadores nuevos, porque Christoph, que lo tenemos en el separador, los niños de Smith and Tell y los niños de Escobar, si bien me hay que jubilarlos, hay que jubilarlos, porque no sé qué me cansan más, si cuando arrancan o el pulpo que por cucaracha se y me hace acordar como A, B, C, D. Pero bueno, me parece divertido, así que pulpo vais a tener que aprender las nuevas canciones, porque les vamos a meter ahí, pero me parece que hay un artistacos que los vamos a estar repitiendo con otro tema, obviamente, porque me gustan mucho. Pero bueno, volviendo a la niña Berg, ella habéis estrenado un nuevo single, no ayer, sino el viernes anterior, no voy a recordar la fecha, creo que 20 o no sé, por ahí. Uh-huh. Está muy, muy, muy bonito, en realidad. Lanzó un nuevo EP con 5 canciones. Una la habíamos estrenado aquí, que se llamaba Sea of Love, es el tema de Marie. Y el de esa se llamaba Se me ha ido de la cabeza. O Love of Sea, bueno, algo así, no importa. Lo habíamos estrenado, era muy bonito. Y como el del gatillo de la señorita Grey. Un Love Sea, ponele. Sí, vamos a... ¡Ay, sí! Un Love Sea. Y ahora habéis estrenado el nuevo EP con 5 canciones, donde incluye este primer single que habíamos estrenado, lo dije 3.500 veces, parece como que el cerebro se me ha petado con la palabra estreno. Pero bueno, el tema que vamos a pasar ahora se llama The Lonely World, y me encanta, me parece temazo, viene acompañado de un video muy al estilo Berg, así siempre esos videos entre cinematográficos muy que retrata el momento de la simpleza, me parece muy bonito. Y nada, vamos a estar escuchando a nuestra querida Berg, que también nos había mandado un saludo, uno o dos, porque después nos saludó para... Pero bueno, no importa, no quiero. Vamos a ir directamente al tema y luego vamos a seguir con la señora Marie Fredriksson con su Sista Sommers Vals, pero primero vamos con Berg de Lonely World. Still shines, she keeps climbing up. Birds go wild, day turns into dust. Everything's tied by these invisible lines. Everyone's tired of their digital lives. These walls can make you feel so small. They say that it's a lonely world. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Vox FM 102.9. Du var den liberamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos, estrenos. Oh, I know that there'll be better days. Oh, muy bien, Better Days sonando. ¿Sabes, Zeta, que este tema fue uno de los primeros trabajos en salir cuando comenzó el tema de lo de la pandemia? Y por ahí era uno de los primeros videoclips que reflejaban, digamos, por lo que estábamos atravesando en todo el mundo, ver por primera vez en un videoclip gente con barbijos. Tiene una letra de alguna manera alentadora que llegaba en este contexto tan difícil, que decía, una parte del estribillo decía: quizás nunca volvamos a derramar una lágrima por el hoy, porque sé que vendrán tiempos mejores. Yo tengo amigos que por el hoy, como ellos son muy amigos de él, seguramente van a derramar alguna que otra lágrima. Ahí está, ahí está. Va a ser la excepción entonces. Ah, sí. No, vamos a hacer el chiste interno. Un amigo se llama el hoy, todo así, todo junto, el hoy. Es como decir el ayer, el hoy, el futuro. Pero bueno, me vino el chiste a la mente y lo tenía que hacer. Así que continúa, niño. Saludos para el hoy, ya que está. No, Dios, mamadera, saludos, besacos, niño, que cómo me habéis entretenido, pero bueno. Estamos hablando de Ryan Tedder, es el líder de esta banda y genio musical. Yo lo llamo el hacedor invisible, de alguna manera, porque es el productor de muchos éxitos del pop actual. Creo que uno de los reconocimientos más grandes llegó con el álbum Adele 21. Y esos 6 Grammys que quedaron para la historia, gran parte de ese trabajo se lo debe a Adele, a Ryan Tedder, el líder de esta banda. Vino sacando varios singles durante lo que fue este año y finalmente llega el álbum. Hoy vamos a escuchar este nuevo single que se suma a todo este trabajo. El próximo tema, el próximo estreno, va a estar presentado por Maylin Frías Estudios. Síganla en las redes. Recuerden que tiene los mejores cursos de belleza para las uñas con toda la vanguardia. Ahora sí, vamos a escuchar este estreno del día que se llama Someday. Good Karma Radio Show. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah, but you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe. Happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time. You're gonna see that someday we'll be all that we need. Been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a turn, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Someday when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah. Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we. we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías. Teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías, Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 4880. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná, no somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Vía Ángeles Muebles. Muebles y tapizados con diseño y estilo. Atención personalizada en Avenida 24, número 4826, San Francisco Solano. Teléfono 11 50 22 0314. Pagá en efectivo, transferencia bancaria o solicita tu crédito personal en nuestro local. Búscanos por Facebook e Instagram como Vía Ángeles Muebles, mencionando Good Karma y hacemos un descuento. Recordá, Vía Ángeles Muebles, diseño y estilo para vos. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. ¿Sabéis un tema sexy que me ha parecido eternamente, pero un tema que me parece 100% sexy? Es este tema, Seven Seconds. No me preguntéis por qué, pero yo lo escucho y como que me enciendo. Es un tema que me gusta mucho y que, no sé, como que cala hondo ahí en la fibra. Hay algo que tiene el tema que me parece simplemente sexy. Reversiones lindas, buenas. Es lo que me produce a mí. No sé quién lo ha reversionado, pero sería interesante pasarlo. No recuerdo. Igualmente es principios de los 2000 fue. Bueno, porque estamos escuchando el Seven Second de este chico, ¿cómo se llama? El chico este africano, Susu Andur, y creo que la versión original era con Nana Cherry, sí, Susu Andur y Nana Cherry. ¿Por qué estamos escuchando este tema? Porque no es lo que vamos a pasar en vivo ahora de a primeras, pero sí lo vamos a escuchar después. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Dije, quiero pasar un temazo que a mi gusto también no me parece sexy, pero sí es esa clase de temas que cuando los escuchas quieres bailar, y es a mi querida, sí, Annie Lennox con su Dreams. En realidad el tema, obviamente todos sabemos que es de Eurythmics, pero bueno, como Annie Lennox ha participado en el tema con su carrera solista, nunca ha dejado de cantarlo, y a mí me parece esa clase de temas que pasan los años con distintas versiones y cada vez se pone mejor. Así que es lo que vamos a estar escuchando en vivo. Creo que es del Live Aid, cuando lo hicieron en 2005. Y cuando estaba escuchando, porque quería una buena versión en vivo de Sweet Dreams, y yo recordaba que había una que me gustaba mucho, cuando encontré el Live Aid, no lo he escuchado entero porque está colgado en Spotify y creo que es fácil, debe traer 78 canciones, más o menos. La cantidad de artistas que habéis participado en ese momento. Y aquí viene toda la colación del Seven Seconds, porque me he encontrado que la señora Daido, habéis hecho una versión con el Susu Andur en vivo ahí en el Live Aid de Seven Seconds, que he quedado flipando. No sé si es la reversión que habla el Briggs, pero no sabía nunca en la vida que Daido había cantado Seven Seconds, y cuando lo escuché y en vivo me ha encantado y dije, lo tengo que pasar, pero ya tenía a Annie, y yo, bueno, ¿qué hago? Bueno, van a ir los dos, van a ir pegadillos Annie Lennox con Sweet Dreams, así que espero que todos se pongáis de pie y a bailar este tema, y se lo voy a dedicar en exclusiva a mi querida Roxana, que sé que le gusta mucho, que le parece un temazo, al Currox, a Sabri y a la Michu, que estáis escuchando ahí, a Maxi, María Madeus y su mamá Moni, un solo corazón para ellos tres, y después voy a seguir mandando mensajes. Saludos para todos ellos. Saludos para todos ellos, y estos dos temas, porque los dos estáis presentados por la gente de Taime.estética, los niños de La Plata, que si queréis pasar y saber si algún peeling, esas cosillas de gente coqueta como uno, nada, ahí visitaros en la página. Se preparan para nuestro aniversario. Por supuesto, todos vamos a pasar por Mailín y luego por los niños de La Plata y vamos a llegar ahí para que las cámaras nos reciban en la puerta del estudio. Pero nada, vamos a con Annie Lennox y su Sweet Dreams, y seguido de Taido y su Sunan Dur haciendo Seven Seconds. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hello! This is so exciting! I want to introduce you to a friend of mine. He's a man that I truly admire, not just because he's got the most incredible voice, but his beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssou N'Dour. Thank you. market, look for me. Come woman, Linek, get you some tooth. I see you now. But Kuma, Kuma hold on, Kidia. Linek, you see ya. Money, Sipan, Line, Sipan, Money, Dylan, Japan. Nothing can move us, we should be moving. From the ones who practice swinging drums for the sun and the storm. Not a second, 7 seconds away. liberamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Ahí comenzamos bien arriba con la gente de Durán Durán, que continúan festejando, como decíamos, sus 40 años con la música, con nuevo álbum. Continúan el litigio queriendo sacarse el apellido Gallagher. Vamos a deciros. Future Past se llama este nuevo trabajo que está por salir. Hay una fecha programada para el 22 de octubre, pero para los ansiosos ya hay disponible un adelanto, que sacaron un EP con 4 temas. Como fanático, la gente que no se aguanta, está genial eso, a que llegue la espera de la edición del álbum. Esto va a ser un disco de una banda clásica, pero... de alguna manera ayornándose con el nuevo consumo de música y la nueva forma de hacer la música. Ellos, si bien son una banda clásica, están teniendo colaboraciones con bandas y productores más actuales. Eso está buenísimo. Me parece muy bien también que hagan eso las bandas clásicas. ¿A vos qué te parece, Zeta? A mí me gusta cuando estáis bien hecho. Cuando se hace bien, realmente me gusta. Cuando se hace por un concepto, si ahora se me dices, estos niños de hoy por hoy, que todos salen de vaya a saber uno dónde, y los mezclan y los juntan como a Maluma con Madonna por una cuestión de compañía, para que Maluma pueda meterse en un territorio donde Madonna se mueve como pez en el agua, y la verdad, ahí no me gusta. Pero si es así a consenso y por decisión propia, me gusta mucho, porque... porque nada, eso, porque me gusta. Por ejemplo, vamos a hacerlo rápido, el Guess Le, que habéis hecho la versión en inglés de Small Town Talk con Nick Lowe, nadie lo obligó a hacerlo, simplemente lo hizo por gusto propio, porque él es un gran consumidor de la música de Nick Lowe, y esa clase de fusiones a mí me parecen hiper interesantes. No hay un propósito de una compañía, porque obviamente la fusión Per Guess Le con Nick Lowe le interesa nada más que a Per Guess Le y a su mamá y a nosotros que somos fans, pero no a nivel mundial. Entonces me parece hiper interesante cuando juntáis así gente que hay un concepto, hay una necesidad de haceros con otro. Pero sí, Duran Duran siempre se ha sabido reversionar. Lo habéis hecho cuando lanzaron vuelvo, lo estuvimos hablando fuera de aire, el Reach Out for the Sunrise, Put Your Hands, no sé ni cómo se llama el tema, pero cuando lo habéis lanzado, creo que habéis sido 2004 o 2006, no quiero faltar respeto a los fanáticos, pero a mí me suena por esa época, era un concepto muy distinto y era muy actual para esa época. Siempre se van actualizando de alguna manera. De hecho, lo habían hecho con un video y un tour, no me acuerdo, eran muchas luces, muy, muy, muy a lo que quizás sonaba en ese momento. Y sí, eso sí, me gusta mucho de Duran Duran, que se han sabido siempre ayornar a los tiempos que corren. Por eso me parece interesante lo que dices. Ahora hace desde el 2015 que no sacaban, digamos, nuevo material, por eso hay como una expectativa, porque pasaron un par de años. ¿Esos de dónde son? Porque siempre se me confunde Duran Duran con los niños de Aja, y siempre pienso que Duran Duran es noruego y no son noruegos. ¿Sabéis de dónde son? ¿No? ¿Algún fanático que me pueda enviar un mensaje? ¿No me están pasando por la cucaracha en este momento? Bueno, a ver, la cucaracha del señor Leo que nos estás escuchando, que por favor que nos diga de dónde sois, porque eso también, viste, generalmente cuando sois de determinado sector, Reino Unido nos dice de Reino Unido, muy bien. El pulpo googlea todo. Bueno, a ver, cualquier momento lo van a juntar con el Elton John, que ahí se los va a comer a todos. Se los Elton va a comer. Está con todos. Es que se los va a comer. De estas participaciones que estábamos hablando, yo sinceramente no los conozco. Es una banda femenina de punk con la que fusionaron. La banda Mira se tú. Llama Chai, ¿sí? Quedó algo interesante. Me quiero tomar un té chai. Ahora que lo has dicho, me encanta el té chai, sobre todo de la casa más conocida, esa que empieza con un star adelante. Me gusta mucho el té chai. Lo quería decir porque era un dato hiper de color para nuestros karmadictos. Si queréis llevar té chai para el Z el próximo sábado, ahí podéis llevar. Me quedé pensando, ¿no? Que lo digo rápido para no quitarte tiempo, de Rasmus, estrenó single ayer y lo ha hecho con la banda esta Apocalíptica, que es una banda muy grosa de por ahí. Y también esto de fusionar bandas, pero bueno, son el mismo estilo. A veces yo los escuché, igual me pareció como que prevalecía toda la impronta de Rasmus en el tema. Para mí al revés, lo escuché muy apocalíptico, te soy sincero. No escuché la esencia de Rasmus más que la voz de la Ori. Pero bueno, ellos compartieron escenario en México antes de la pandemia, y también no me acuerdo en qué otra parte del mundo habían compartido, justo habían coincidido con Apocalíptica. Pero bueno, no quiero quitarte la cosa de Duran Duran. Vamos a ir con el siguiente estreno, que se llama More Joy, y está presentado por la gente de Viángeles Muebles, Diseño y Estilo. Recuerden que son especialistas en tapizados. Síganlo. Recuerden que quiero mi trono. Quiero mi trono el próximo sábado. Quedan pocos días. Síganlos en las redes, los encuentran como Viángeles Muebles, y recuerden que hacen envíos a todo el país. Vamos con el tema. Sobre todo a la radio. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Hola, hola, Carmadicto. Hola, Carmadicto. Hola, ¿qué dice, abuela? Feliz cumpleaños. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Carmadicto. Ay, abuela. Usted también está con eso, abuela. Pero que si el todo el meme me lo sé de la memoria. Me dijeron que viniera, me sacaron al aire un ratito porque me dijeron que el Z tenía que ir a hacer pichín. Y dijeron, bueno, que vaya a hacer el pichín y que después salga usted, abuela. Así que no sé ni qué tengo que presentar porque encima que no tengo los lentes. Pero quiero hablar un poco con vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Te vacunaste vos? Estoy esperando la segunda todavía, abuela. Usted me imagino que ya está vacunada. No, mierda, ya te dije que las de 100 días no vacunan. Me dijeron que la vacuna te da como un poco de amnesia, porque vos dijiste que los de Durán Durán son los Gallagher, y eso son otra banda. Vos me parece que mezclaste todo. Justo que estaban todos los fanáticos. ¿O sabía que estaban todos los fanáticos de los Durán Durán ahí escuchando del otro lado? Están del otro lado, sí, abuela. Porque fanáticos eran los de antes. Fanáticos eran, si había que romperle la cabeza al artista, se la rompían, porque ellos querían que hiciera buena música. Fanáticos eran como la Silvana que te caía a la Plaza San Martín con el vestidito, las trencitas y el termo colorado. Ella tenía un termo colorado y el cartel humano andante, abuela. Y el cartel humano que una vez la pararon y le dijeron, nena, vos te pagan los Roxette por hacer esta payasada. Ella le dijo no y siguió cantando. Y fanáticos eran los de antes, como el Leo Simone. Me acordé el apellido porque seré vieja, pero la memoria me funciona bien. Él era muy fanático de los Durán Durán. Siempre es muy fanático, abuela. Es muy fanático. Seguramente los va a ir a ver al Birmingham algún día. Y gracias, le mando un beso a Roxana, que nos pasó por audio los nombres de todo, que no me los voy a acordar. Unos no sé cuántos Simon, unos Warren, no sé cuántos. Y bueno, no me los voy a acordar porque lo escuché así rápido y entré que no tengo el audífono. Siempre tan aplicada, Roxana. Abuela, ¿sabe que estamos de aniversario nosotros? Por eso le preguntaba de la vacuna. Usted tiene que estar con nosotros el sábado que viene. Pero yo ya estoy más allá del bien y el mal. Yo puedo ir porque ni el coronavirus a mí me va a agarrar. Ya imagínate que no me agarran para robarme, menos me van a agarrar. Abuela, el coronavirus. Abuela, ¿sabe qué me gusta? Me compré una enagua con lentejuela, porque a mí me dijeron que van a tirar la casa por las ventanas. Y me compré un corpiño copa 75 también, porque me dijeron que tengo que estar toda brillosa. Voy a hacer una mezcla entre Zulma Lovato y la Moria Kazán, porque la verdad que... El pulpo me dijo que usted tenía un par de tuppers acumulados ahí. Me imagino que no serán para llevarse comida del sábado. El tupper no, yo me voy a llevar. Me dejaron que después me invitaban a cenar. Y hay alguien que se ganó cuando ustedes repartieron el long play. El long play de Good Karma. El long play que sacaron. El de Gatelook. Sí. Hay una chica que se ganó un tenía como un meet and greet y también tenía una cena con ustedes y la está reclamando, le va a hacer juicio. Dice que ustedes no le han dado la cena y que le están diciendo que falta que salga el otro número. Para mí que le van a caer una carta documento entre la señorita Gray, que les va a acosar por el acoso de los, y la chica que ustedes no le han dado el premio, a ustedes algo le va a pasar. Van a empezar la del segundo año con un juicio. No, abuela, al contrario. No le tiene, pero le tienen que explicar de que cuando salga el otro numerito, ahí las van a invitar a cenar y que le van a hacer la fiesta en diciembre. Las van a invitar a la fiesta en diciembre, ¿no? Porque dije la junto fiesta. Junto al pulpo, le faltó decir. Sí, porque yo me imaginé que le decía a la Luisina que le va a hacer la fiesta y ya se está depilando todo. Porque le decía fiesta y ella ya quiere ir porque se imagina de algo sexual. Abuela, ¿sabe cocinar usted? A mí me encantaría que usted viniera con unas chipitas. ¿Sabe hacer chipas? El chipán no me gusta mucho porque con la dentadura ya no hay, con esta dentadura no hay chipa que aguante, se me empieza como a pegar por todo. Pero algo voy a llevar para comer, vos no te preocupes. Ok. Que esa remera la vamos a seguir haciendo entrar, vos quedate tranquilo, que de comer no te va a faltar. Bueno, el Zeta me dijo que tenía que presentar, que era lo que tenía que presentar. Esta mierda no se ve nada. Pero que me da como hasta... Pero ay, sí, Dios mío, ¿qué comió? Comí puchero y estaba muy rico. Tengo que presentar el tema del Anton Hagman. ¿Qué nombre más difícil, Anton Hagman? Es el justo sueco... Ese. Sí, es el... Y se me cae la dentadura porque el corega no pega como... ¿Se puede decir corega? Se puede, abuela, marca. Sí. No, porque señorita Grey te cagaba a pedos y decías marca. Ella se ponía como loca si le tocaba el Excel o le decías una marca porque decía que era cosa de la gente que tiene un título. Bueno, vamos a pasar al Anton Hagman, que tiene como un proyecto paralelo. Todos los suecos, como se tienen mucha plata, sacan muchos proyectos paralelos. ¿Abuela? Sí, ¿qué? Y después de ese va a estar sonando el tema Fedel Sedoc. ¿Usted se lo va a estar queriendo dedicar a alguien? Acá tengo un cartel, parece como de neón, que dice saludar a la tía. ¡Saluditos, tía Griselda! ¡Feliz cumpleaños! Tía Griselda, ¿sos vos? Es la tía Griselda, no es. ¿Sí es la tía Griselda? No es. Bueno, sí, seguramente quien no conoce a una tía Griselda. Así que nada, vamos a escuchar al Anton Hagman, después le va a cantar el Berguesle, el cumpleaños a la tía Griselda. Para mí ella se va a mear de la emoción, la enagua le va a bailar sola cuando escucha al Berguesle. Bueno, y nada, carmadito, yo les mando un beso y ya me voy a ir poniendo la enagua de brillo para el próximo sábado. Voy a estar ahí bailando la... La esperamos, abuela. Pero después me tienen que llevar a comer, porque ustedes me prometieron que me iba a llevar a comer. Bueno, si va a venir con los brillos, la vamos a tener que llevar. Pero sí, querido, en 2 años no se cumplen todos los días. Ni señorita Grey le daba una semana al programa, y mira, ya cumplieron como 2 años, y ella quedó en el camino. Vaya a saber dónde está, si está teniendo ositos de peluche con el oso. Vaya cambiándole el taco a los zapatitos esos que tiene, porque tenemos que caminar un poco. Bueno, le mando un beso a todos, a la gente de Rosario que están escuchando el programa, a la señora Lucía, a la señora Ana y al Fernandito, ese hombrecillo. ¡Ay, peina canas! Mira, bueno, le mando un beso, basta y saludo a la tía Griselda. ¡Chau, carmaditos! Wish I could waste money, not time. Could stop the years from passing by. I feel so lonely. Am I the only one waiting while everyone's cutting in line? You can get close, look in my eyes, and tell me the truth. But I'ma blame it all on some stupid shit. I'ma brush it off and keep rolling. Seems I can't be a fool. I know you think so too. So true, 'cause I can't give you clues. But I do, oh I do, I'm see-through. You see-through. Roaming around like the night never ends. I'm hard to reach, so she's calling my friends. Crumble sweet on the floor of a Benz. Going nowhere, but it's fun to pretend that I'm someone I'm not. 'Cause someone answer my question. How do I relieve the tension? I guess I should learn my lesson. But I'ma blame it all on some stupid shit. I'ma brush it off and keep rolling trees. think so too. Vox FM 102.9. Cause I can't give you clues. But I do, oh I do, I'm see-through, see-through. I can't be a fool. I know everything's so true, so true. Cause I can't give you clues. But I do, oh I do, I'm see-through, see-through. RadioVox.com. Good Karma Radio Show. Música como más te gusta. GK en vivo. Momento de GK en vivo, Tears for Fears sonando. Banda británica. Sí, a estos sí que sabemos de dónde sois. Son británicos, como el resto. Son británicos, como el resto. Se van a juntar todos ahí, van a hacer un mega concierto. Ahí está, junto a Elton John, que está en todos lados. Sí. Esta banda, vos sabés, Zeta, que se había destacado mucho por el tema de sus letras y las ideas tan fuertes y tan concretas que tenían, como siempre fueron plasmando a lo largo de su historia, letras que tienen que ver con problemáticas de trastornos sociales, críticas políticas, por sobre todo. Qué opuesto a nuestro Roxette, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, no sé, realmente no le he prestado atención, pero creo que ya lo... No sé si lo dijimos el programa pasado. No me gusta cuando los artistas se expresan políticamente. No es algo que a mí no también me gusta en absoluto. No. Para mí el arte y la política no van nunca de la mano. No. De hecho, he dejado de seguir artistas... sobre todo actores, porque se han expresado políticamente, sean de oposición o a favor o de lo que sea. No me gusta definitivamente cuando un artista vende su arte. Fito Páez es de Rosario y no lo tolero, porque no me gusta cuando se expresan políticamente. Bueno, Campanella también lo dejé de seguir como director, porque no me gusta cuando un artista se expresa políticamente. Pero sí reconozco que si vamos a los 70, había toda una generación de una cosa de protesta de pero eran otros tiempos y no se expresaban con una idea netamente a favor de un tipo de política, sino era de bueno, salgamos, hagamos revolución, no nos quedemos callados. En eso sí estoy de acuerdo, pero Un quiebre con el mundo de la música cuando de alguna manera con la caída del muro de Berlín, eso marcó muchísimo. Y pero sí, bueno, si justo me preguntabas esto, no, para mí el arte y la política no van de la mano, porque considero que si vendes tu arte a un pensamiento político, deja de ser arte totalmente. Lo que estás haciendo carece de todo sentido, porque es como... Sí, son formas diferentes de llegar, pero bueno, era otro contexto también. Sí, era otro, sí, tal cual, sí. Voy a lo mismo, si son bandas, hay muchas bandas, no sé, Led Zeppelin, Supertramp, que se han expresado, pero no políticamente, sino contra el sistema político. O sea, como diciendo, bueno, somos libres, tenemos derecho a pensar, pero sin expresarse a favor, tal cual, sin expresarse a favor de nada. Yo considero que si el arte se mezcla con la política, deja de ser arte. Y a mí, no, ya no me gusta. Es como que un profesor vaya a clases a imponer a sus alumnos un pensamiento político. Me parece terrible y grave. Sobre todo, porque uno tiene que formar, y si uno hace música o hace teatro, tiene que expresar arte, no expresar un pensamiento que quizás puede ser propio. Pero bueno, no importa. Por eso mismo no solemos derrapar en esos temas. No, por eso, y gracias a Dios, Roxette siempre ha sido algo que se ha mantenido neutro. Le han cantado el amor, siempre, a la vida, siempre. Lejos de toda actitud con drogas, porque nunca se han querido hacer rockers, jamás, nunca en ningún escándalo y nunca en ningún pensamiento político. De hecho, no sabemos, para mí, además de ser apolítico, a veces parece hasta sexuado ese niño. Ahí van a saltar las girls a atacarme, pero igual lo digo como chiste, porque son tan neutros en cuanto que a uno al no sabe... Al contrario, supimos ver a una Marí cuando fue por ahí más espiritual, pero en ese aspecto. Tal cual, y Marí se expresaba mucho a favor de los de la comunidad, lo que era en su momento, cuando se hacía el Gay Parade, que era muy de aquellos años, y ella apoyaba muchísimo, iba a todas las marchas gays, cuando aquí en Argentina se hacían. Recuerdo la del, creo que fue la del 2000, la del 99, y Marí siempre ahí apoyando a toda esa comunidad, que en ese momento no era tan visible, ni tenían todos estos colectivos que tienen ahora, latrísimos, con tantas letras que uno se pierde. Pero bueno, en eso sí, Marí, pero nunca con un pensamiento político, sino diciendo, bueno, yo defiendo que cada uno quiera hacer de su cuerpo lo que quiera y apoyo esto. Pero no, Marí no iba y decía, soy de derecha, de izquierda, no, comunista. No, jamás. Ni Per ni Marí, y yo lo celebro, porque realmente es algo que a mí, al día de hoy, me sigue... A mí me emocionaban sus letras. Siempre destaqué eso yo también, sí, nunca a mí también. Se metieron. Yo siempre dije, gracias a Dios que Per y Marí, el Per y la María, no se han metido en nada de nosotros eso. Nosotros porque... acá en Argentina tenemos muchas bandas con letras protestantes. A mí no me simpatiza mucho eso. A mí ninguna, te soy sincero, a mí ninguna, porque vuelvo a lo mismo. si haces arte y lo mezclas con política, deja de ser arte, porque representa a un pensamiento político. Tuve una gran discusión con mi primo, que es psicólogo, y un pensamiento político totalmente de la otra vereda del que tengo yo, y él me dijo, pero ¿por qué no puedes avalar que una...? Yo dejé de seguir a Carlos Cuevas, el niño de Merlí, porque se expresó políticamente a favor de... Y yo, a mí me cayó muy mal, lo dejé de seguir diciendo que me parece un actorazo, y él me dijo, pero ¿por qué por ser actor no puede dar un pensamiento político? Y le expliqué lo mismo que estoy explicando al aire, que si el arte lo mezclas con política, deja de ser arte. Responde a un pensamiento político. Que la gente que hace arte, haga arte. La gente que hace música, haga música. No se mezclan en esos terrenos que estoy a nadie tratando, le cumpla. Tratando de acordarme el nombre de esta banda muy famosa argentina que se parece mucho a Callejeros y no me puedo acordar el nombre. Callejeros... Es una banda que hace exactamente el mismo estilo. Es los muy chicos bueno estos lo que son de Avellaneda. Laberizo. Laberizo, tal cual. Todas las letras son protestantes. A mí me choca muchísimo. Y la música que hacen es muy buena. Pero bueno, me choca mucho que todas las letras son protestantes. Se viven quejando, dice el Pulpo. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Bueno, vuelvo a repetir. He dejado de seguir a muchos artistas y actores, pero por expresarse a favor o en contra. No me parece que un artista deba expresarse políticamente. Tengo como, bueno, como algo nulo, pero sí. Bueno, sí, está bueno igual que se arme este debate. Nunca lo hacemos, en 2 años no lo hemos hecho, sí. Nunca, niño, pero que bueno estar rompiendo los 2 años con un debate interesante y que gracias a Dios estamos, por lo menos pensamos igual. Para mí no hay que mezclar, es como mezclar cosas que no tienen nada que no ver. No, en este, y menos aquí en Argentina. El otro día un amigo sueco, Víctor Olsson, el niño que el próximo sábado tenemos un estreno, me dijo, es verdad que si voy a Argentina no tengo que tocar el tema político porque me comen vivo. No, le digo, lamentablemente en Argentina, más allá de la grieta como que para existe, como para que lo entiendas, un Boca River. Claro, no, y yo, es peor que el Boca River. Me dijo, sí, me dijeron que no puedo hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Bueno, es lo mejor que puedes hacer, niño. Ven y ve y vete ahí a ver los paisajes. Es buen músico, es buen músico, sí. Que hable de su buena música. Tal cual, que hable de su buena música, que disfrutemos unas cervezas y que no nos metamos en terrenos que seguramente... Esos van a ser los temas cuando venga a hacer el acústico acá al programa. Tal cual, y no vamos a hablar de política porque seguramente vamos a terminar peleando, como porque aquí está todo muy crispado, no se puede decir nada que enseguida te tildan de esto o te tildan de lo otro, porque eso también, a veces tú dices, bueno, sí, me ha parecido bien que quitaran los arbolitos, eres anti-arbolesa, eres antinatural. Bueno, no, todo está muy sensible, claro, de todos lados. Me comí un bife, pero que no eres vegano, de los animales, porque acá... Todo sensible hoy por hoy acá en Argentina. Es verdad, no, ese es otro tema nuevo, ese también está, sí, es algo que está en auge, pero muy debatible también y está generando eso también. Mira, tenés razón. Todo es, en este país, sinceramente no hemos vuelto a una sociedad de que todo se debate por todo. O sea, ya no hay un límite, no hay un límite político. Hagas lo que hagas, siempre vas a tener un sector que te lo va a debatir y que te va a atacar y que te va a tildar de... Y van a mezclar todo. Eso es lo que pasa, que se empieza a mezclar todo. Pero bueno, vamos al tema que nos compete. Vamos a escuchar buena música de esta gente. No nos interesa su ideología política, sino la excelente música que hicieron. Vamos a estar escuchando Everybody Wants to Rule the World, que fue número 1 Billboard Z del Hot 100 en 1986. Muy bien, ellos sí me gustan. Ellos tenían un tema que era muy pegadizo y no me lo puedo acordar. Quizás este que... Así que bueno. No, ese era Back for Good, me lo estoy confundiendo. Así bueno, que, Pulpo, vamos a dejar, porque nos vamos a derrapar hacia la nueva palpa esta de los debates y no queremos. Así que vamos con la buena música de estos chicos en vivo. Radio Box 102.9. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala. San Francisco Solano. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de SUBE, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos SUBE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. ¿Querés verte y sentirte bien por dentro y por fuera? Al mejor precio y en el mejor lugar, tenemos todo lo que necesitas. Asesoramiento con nutricionistas y tratamientos faciales. Limpiezas peeling, dermaplaning. Vela Velvet. Depilación. Electrodos. Drenaje linfático. Manual cuerpo completo. Precios y promociones especiales. Aceptamos todos los medios de pago, tarjetas de crédito y débito, cuenta DNI y Mercado Pago. Seguinos en Facebook e Instagram como @taime.estetica. Encontranos en calle 5, número 541, Ciudad de La Plata, en pleno microcentro. WhatsApp 22 1576 5207. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Tenemos un meme que se nos ha colado en el micro y está queriéndonos hacer cosas obscenas. Me parece que ese meme nos pasa un sobre, pero para que le hagamos lo que le pida. Que es otra cosa muy diferente. Así que el Brix va a ir a tratar con Juan Carlos. Vos no estabas recién, te cubrió un momento la abuela, y la abuela estaba con el meme, ¿podés creer? Pero por Dios, esa señora está como avanzada, como me ha dicho que la quieren contratar de un cumpleaños de 15 ahora a mediados de septiembre, que se va a ir la abuela, así que de contrataciones después tenéis que hablar con Guaidoncha, porque lo podemos manejar, todo lo podemos manejar, se la emprolijamos a la vieja, le pegamos un manguerazo y ahí la vais a tener. Una baldeada de, ¿cómo era? Una baldeada de... una baldeada de galería. Usamos de galería. Aquí en Rosario, cuando nuestros amigos como el Ricardo, que prende la app, ahí el radar, y le entra cualquier cosa, se tiene que baldear la galería, porque todo tiene que estar limpio para que alguien venga a tomar mates. ¿O no, mi querido Ricardo? Esa galería, más que baldeada, necesita un camión de esos hidrantes para poder limpiar todo. Vamos a decirlo, no vamos a andar con vueltas, y más de alguna de las niñas quieren tener alguna galería. Basta que vamos a ir a la palpa, vamos a derrapar aquí nomás. Estamos con tu segmento, Zeta. Como el mío, pero que mi segmento, ¿y qué vamos a pasar? Pero que no tengo ni idea. A ver, esperadme dos segundos. Está sonando su partición de cortina. Ah, Superstition. Sí, bueno, vamos a pasar el Stevie Wonder acá a producción por Cucaracha. Me dicen que nos tenemos que apurar un poco porque hemos debatido mucho. Vamos a pasar Master Blaster. Y yo estuve toda la semana con el tema este en la cabeza y decía, ¿por qué lo tengo en la cabeza? Y ayer, niño, que hemos estado hablando a la noche de el talento que había en la voz de otros países, aquí lo tenemos, pero en otros países considero que es como un nivel un pelín más alto. Y justo escuchando, uno de los niños había cantado Master Blaster y se ve que me había quedado en la cabeza. Lo tuve toda la semana, por eso hoy he traído al mismísimo Stevie a que lo estamos escuchando con Superstition de Cortina y vamos a ir con, a mi gusto, un temazo. Y yo la primera vez que lo escuché, no supe que era Stevie Wonder. Dije, ¿pero quién es este niño? Me encanta lo que hace. Y cuando lo googleé en su momento, era el Stevie. Y dije, ah, mira tú, qué bonito y qué interesante, cómo me gustan esta clase de temas. Así que, nada, niños, vamos con Stevie Wonder y I'm la aplicación en Play Store. Vox FM 102. Quiero dedicar este tema y mandar un besaco gigante, porque nos estamos quedando sin tiempo y hay muchos saludillos, al doctor Marcelo. Abrazo gigante y gracias por las devoluciones del debate que hemos armado, que es muy interesante, al igual que Roxy, que adhieren totalmente a lo que hemos hablado. Y un besaco a mi querido Sahuito, que le mando un beso a ese rubiesón, fortachón y todo terminado en on. Pero bueno, le mando un besaco al Sahui, ahí a sus niñas, a Hanna y a Sara. Y Hanna está pronto a cumplir años, así que nada, después, más adelante, le vamos a dedicar un temazo. Y también quiero mandar un saludo a Diana y a Cristian, que nos escuchan como siempre, al igual que Sil. Les saco a todo y a escuchar Lili. I was boiling over and I didn't know what to do. Lily, she thought that she went into something wide open. And for the first time in my life, los hits del momento en tus oídos. Giga Tendencias. Muy bien, momento de tendencias, y con el tema de lo del debate de Z nos quedamos casi sin tiempo. Sí. Estamos en tendencias, vamos a presentar a Halsey, que finalmente saca su álbum después del receso. Esta chica estaba por ser madre, fue felizmente madre, estuvo preparando un álbum que está plagado de momentos que reflejan toda esta nueva etapa de ser madre y por la que fue atravesando. Está presentando una etapa que va a revolucionar, está revolucionando un poco las redes, porque presenta una dicotomía. Tiene una foto de ella amamantando a su bebé con un pecho afuera, pero ella está como vestida, como camuflada de virgen, y ella dice que es una dicotomía entre una virgen y una prostituta, que corre riesgo de que quizás la censuren en algunos lados, pero bueno. Un poco fuerte, no quiero entrar en debate, pero la prostitución asociada a el hecho de mamantar. Por eso es muy, muy. Yo calculo que más de uno va a querer ver la tapa, lo pueden buscar. La artista se llama Halsey. Es muy interesante, más allá de. Y el trabajo musical es muy bueno, como siempre. Halsey hace muy buena música. Y este álbum está. Vamos a ver si el embarazo se ha trasladado a su voz, porque todas las cantantes dicen que cuando están embarazadas la voz recobra una fuerza y un brillo. De hecho, lo decían de Marie con su Crash Boom Band. Bueno, y si uno sí presta atención, se nota una, hay algo en la voz que hace único. Así que vamos, sí, vamos a ver a Halsey. Ahora es un tema más bien uptempo lo que vamos a escuchar, pero las baladas son muy muy sentidas del álbum, así que se los recomiendo. Está muy bueno el álbum, lo estuve escuchando. Vamos con este estreno de Halsey. I'm not a woman, I'm a god. I'm not a butter, I'm a problem. I'm not a legend, I'm a fraud. Keep me out of clarity. fmradiobox.com. El pulpo se ha puesto carameloso y quiere que volvamos a él, pero le hemos dicho que no. Sí, nos corre el tiempo, a él lo corre Juan Carlos, lo está buscando porque quiere que algo le haga. Yo creo que el festejo va a llegar cuando Juan Carlos lo agarre. Pero bueno, niño, vamos a despedirnos. Así es, gracias por acompañarnos cada fin de semana. Los esperamos muy especialmente en nuestro próximo programa de festejo. Programa aniversario, que, vamos a tirar programa, la casa por sí. La ventana, quiero mi trono. Así que bueno, en los controles y puesta en el aire nos acompañó como siempre nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, en asistente de producción la señorita Corin, que hoy no ha venido ni ha aparecido por aquí, así que le vamos a descontar el día, querido. En la dirección general, comandando este paseo alocado, y vamos a tener ese encuentrazo el próximo sábado, la señora Claudia Daporta. Por supuesto, recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Las contrataciones a la vieja se la mandan a ellos. Y del otro lado de la conducción, mi querido liberado, anecdótico y prostituidamente controversial, el señor Briggs. En la conducción me acompañó mi coequiper, el Leonino Zeta. Yo soy un simple coequiper. Él es toda esa cantidad de calificativos y yo soy un simple coequiper. Pero que le voy a dar, le voy a dar de zurras. Y Leonino, que el Leonino acumula todo. Ya decimos Leonino, decimos todo. Estamos ahí en el podio de los signos de la selva del mundo. ¿Te parece poco decir Leonino con todo lo que eso abarca? No, por supuesto. Leonino es lo más de Zamora. Pero no lo habías dicho, niño. Te llené de calificativos y dijiste, bueno, y del otro lado, aquí, ese acá. Nada, lo vamos a arreglar para el próximo sábado. Lo voy a golpear un poco al Briggs y lo voy a dejar vestido de virgen y con un pecho afuera. Así va a quedar el Briggs. Así va a ser la sesión de fotos. Esa es buena sesión de fotos. Y un lado ese virgen. Quizás iba a ser otro tema de debate, la tapa de Halsey hoy. Bueno, escucha, niño. Todo un lado tú de virgen, que va a estar muy complicado para reparar todos esos años de traqueteo, y del otro lado, con un pecho afuera. Así va a ser la sesión de fotos. Así que prepárate, porque así le voy a decir al fotógrafo. Bueno, niños, nada, que digas tu parte. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Contrataciones a la vieja, a la que mandar ahí. Ahí está, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmadictos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.